La verdad que una alegría darle la bienvenida al invitado a esta hora, que hace tiempo que no conversamos con él. Darío Camilo, está por allí, buen día. Buenos días, Ángeles. También el saludo para Marcelo y para la operadora, que fue quien nos llamó. Un placer, un gusto estar... Ahí agrega un saludo más. Te llamó la productora Blanquita. Blanca, y la operadora está acá muy sonriente, Mariana. Así que... Va para las dos. El saludo para ellos también, para la audiencia de Mañanas de Radio. Un gusto estar en contacto con ustedes. Bueno, igual para nosotros, y por supuesto la primera razón de la llamada tiene que ver con esta actividad de prensa que ustedes marcaron para esta semana, intensa por lo que veíamos. Contanos un poco el objetivo y qué actividades están fijadas. Sí, el objetivo viene de lo que fue... el último encuentro nacional, plenaria nacional del 26 de marzo, que dentro de las prerrogativas estaba el visitar los distintos departamentos en cuestión de estar ya en contacto no solo con los compañeros, sino bueno, también el contacto con los distintos medios en una campaña que ya se inicia, ¿verdad? De alguna manera el último... el plenario nacional fue la bandera cuadros para nosotros en tanto estaban los dos frentes de lucha ya planteados, donde se reivindicó el apoyo irrestricto a la posibilidad del plebiscito, que obviamente estuvimos desde la primera hora, y bueno, y también el inicio de la campaña electoral, que ya es notorio, ¿verdad? Ya se nota, por lo menos acá en el interior, la visita de distintos referentes políticos de distintas tiendas que ya están haciendo una suerte de campaña electoral. Y bueno, en ese sentido también nosotros ya pautamos la presencia de Carlos Pérez para este jueves 14 acá en San José, donde en primera instancia se va a realizar el contacto con distintos medios maragatos. Hay una agenda importante que comienza a las 8:45 en emisora principal, que es la 107.9 FM, en un periodístico que se llama Puesta al Día, igual que el informativo. Igual que el informativo de José Luis, con Silvana Correa y Juan Pablo Salinas. Yo le decía a los muchachos, capaz que es pariente de Hernán, este muchacho que es originario de Malabrigo. Parece que directo, le sobra una S, me parece, no estoy segura. A veces cuando lo anotan, sobre todo en áreas rurales, a veces cometen algún desliz, de repente no se descarta, sí. ¿No? Y bueno, sale en directo también por Canal 281 de Consorcio Cable acá en San José. A las 9:30 está fijada nuestra presencia en Radio 41, que es la única AM que queda en el departamento, en el 1360 AM, en un periodístico que se llama Según Cómo Se Mire, que conduce Jorge Gutiérrez Pérez. A las 10 horas también la presencia de... otro periodístico que es Opinión Pública, por Visión Ciudadana, que conducen Jorge Scagni y Diego Casco. Sale por distintas plataformas, por YouTube, por Facebook, pero también va en directo para Canal 11 de Cilda Polier y Canal 11 de Ciudad Rodríguez. A la hora 11 tendremos nota para el informativo de Canal 9, y sobre el mediodía también nota para el informativo de Canal 3, y está pautada a media tarde también contacto con parte de la Comisión Departamental del Mondes en esto que va a ser uno de los temas centrales, ¿verdad? Rumbo ya al plebiscito del 2024 con el tema de la seguridad social. El tema de la seguridad social en Uruguay, Uruguay ha sido pionero en distintas leyes en esta materia que comienzan a aprobarse allá por 1896, o sea que el CURC y el Albion hacía ya 5 años que estaban pateando una pelota, cuando acá se crea la caja escolar, aunque ya existían derechos jubilatorios para algunas víctimas de guerras civiles desde 1829. Hay una letra incluso de Osiris Rodríguez Castillo que se llama La Credencial de Niebla, que en cierta forma refleja esta realidad. Santos Niebla era un lancero que participó en las distintas guerras civiles, que bueno, a medida que avanza su edad, oye hablar de la posibilidad de algún derecho jubilatorio, y bueno, cuando concurre a las oficinas, le reclama la credencial, si tenía credencial, la parte burocrática, digamos. Sí, sí. Y finalmente este hombre se saca el poncho y muestra los las huellas de la guerra que tenía plasmada en la piel, ¿no? Un poco sí, por ahí el resumen de esta letra. Qué impresionante. Pero bueno, nosotros entendemos necesaria y esencial la lucha por la seguridad social, es el tema del momento hoy en día, solidaria, intergeneracional, obligatoria, con régimen público y responsabilidad del Estado, porque más allá de los criterios mercantilistas, neoliberales, que la consideran un gasto, nosotros la entendemos como un derecho humano fundamental, y habría que entenderla de esa manera, porque conceptualmente se entiende a la seguridad social como un conjunto de prestaciones reguladas por ley, mediante las cuales se procura que el individuo tenga un grado de bienestar suficiente en beneficio propio y de la sociedad. Obviamente que desde el Fondo Monetario Internacional en su momento comenzaron a diagramar distintas políticas financieras ajustando la edad jubilatoria con la esperanza de vida y obviamente que fortaleciendo lo que es la participación de las aseguradoras privadas, las AFAP, sí, en nuestro caso. Darío, y todo esto que vos estás diciendo es muy importante que se pueda manejar en los medios. Uno sabe, te hemos escuchado a vos y a todos los compañeros del interior, que en el interior hay espacio, ¿no? Que los medios te reciben. Ahora, en un país en el que estamos viviendo una campaña casi que permanente, campaña electoral permanente, ¿no? Y vos ves a los distintos partidos políticos que van y a los legisladores y, bueno, todos los voceros de los partidos en este momento concentrados en cerrarle el paso al plebiscito, se hace muy necesario que llegue una voz que hable a favor, ¿no? Sí, sí, sin duda. Nosotros tratamos de, en nuestra medida, ¿verdad?, de generar con nuestros argumentos otro punto de vista. Es lo que se refleja en alguna columna que a veces escribimos para la prensa local. Ahora estamos de lleno dedicados al plebiscito, ya hicimos una columna con esto, vamos a hacer otra seguramente que hoy o mañana, y ya, pero es el contrapunto que tenemos con las autoridades que llegan con el discurso oficialista. Eso también, como tú decís, se dan a niveles de prensa. Yo el otro día estaba escuchando una nota que le hacían a Rodríguez, creo que era del PCNT, en Canal 12, en el programa de la mañana. Y dos mujeres y un hombre, el veterano que no me sale el nombre, un apellido medio raro, tiene que escribir en búsqueda, creo, y daba clases en la universidad... Abercorn. Más que periodistas, parecían abogados defensores del sistema financiero. Sí. Y tenías que verle la cara de angustia al formular las preguntas. Entonces, claro, este es el panorama que se abre ahora. Hay temor, hay miedo de que, bueno, el plebiscito pueda llegar a fructificar, y obviamente que van a accionar en el sentido contrario, con todo el poder que tienen, ¿no? Hay mucha fundamentación, mucho argumento a favor del plebiscito, que es lo que hay que salir a mostrar, ¿no? Hay de sobra, los argumentos son de sobra. Sí, sí, sin duda. Pero bueno, como te decía, esta instancia de este jueves acá en San José va a ser fundamental en este sentido, pero también intentaremos poner sobre la mesa los distintos grandes temas que por ahí no se tocan. Cuando vienen todos estos personajes de la capital, ¿no?, haciendo campaña política, en general traen un cúmulo de temas chicos que no son para nada relevantes. Y los grandes temas siguen estando arriba de la mesa y siguen estando sin solución, porque el tema del trabajo, por ejemplo, el tema de trabajo es algo que toca a la mayor parte del mundo, es un tema angustiante, y por ejemplo hace pocos días se reunió el equipo económico junto con las autoridades de la OPP, el Banco Central, y vos escuchaste las declaraciones que dieron. Sí. Ellos dicen, se están cumpliendo los tres pilares fundamentales del cuidado del dinero de los uruguayos. Entonces destacan y confirman el crecimiento económico, la recuperación del mercado laboral y en materia fiscal, que se prosiguió con lo que ellos estaban pautando. Eso tecnocráticamente, pero en San José tenés 5.700 desempleados. O sea, subió hace poco tiempo el número del desempleo, que se ubica en 9,5%. También aumentó la informalidad en este último trimestre, hay un 22,3% de trabajadores que están en negro, y esta es la realidad del departamento, y son 5.700 personas que están buscando trabajo y no lo consiguen, en una realidad en donde la mayor parte de los jóvenes, casi el 70%, tiene una remuneración que es de 25 mil pesos o menos, y donde las posibilidades laborales pasan por la oportunidad laboral, que ahora se está terminando, se abrió ahora una nueva etapa donde se están registrando nuevas anotaciones, ¿no? La fase 4 de oportunidad laboral, que es para personas beneficiarias en todos los departamentos del país, son programas que se desarrollan más bien a nivel de lo que es la intendencia, ¿verdad? Y que son para gente que no tiene prestaciones salariales, que no tiene subsidio de ninguna clase, de ninguna especie, pero que en el último periodo de llamado, acá en San José se anotaron 5.000 personas, ¿no? Para 374 puestos de trabajo, casi 5.000 personas. Eso te da una pauta real del panorama que estamos transitando, mientras que los que están trabajando quieren seguir trabajando hasta diciembre, y otros reclaman algún beneficio extra, como alguna canasta, lo que sea, porque claro, las remuneraciones son de 13.000 pesos nominales por 12 jornadas al mes, y son nada más que 374 cupos. Esto es descarnadamente lo que está sucediendo con un gran tema, que es el tema del trabajo, donde las fuentes laborales están acotadas, ¿no? Ahora, por otra parte, vos ves que en Salto Grande hay 8 ediles de la lista 404 que ingresaron por designación directa, y son sueldos que, salarios superiores a 80.000 pesos, ¿no? Hasta ahora renunció al BISU, pero ¿qué pasa con todos estos chiquilines que no tienen problema, aparentemente, pues, para llegar a fin de mes todavía? Y Darío, bueno, es la decantación de lo que son las designaciones directas. Y todos esos informes que presentabas ahora de desempleo, de desocupación, son informes oficiales, ¿no? Atrás también hay otra realidad que marca números mayores, obviamente. Esta es la realidad, Marcelo. O sea, ellos te pueden decir, te pueden cantar lo que quieran, pero la realidad es esta. Otro tema que tiene que ver con San José ahora justamente es que la multinacional brasileña Minerva Food compró en las últimas horas las plantas frigoríficas de Salto, Colón y San José. Claro. Obviamente que acá ya hay incertidumbre por parte de lo que es el gremio que tiene que ver con Marfrig, con el frigorífico, con Inaler, en este caso para San José, porque ellos saben que cada vez que hay un cambio de firma, hay o posibilidades de reducción de personal o rebaja salarial, es casi que la constante que sucede cuando se dan las famosas reestructuraciones, ¿no? Entonces también está esa posibilidad latente. Y hoy estábamos justamente leyendo, y Héctor Vicente en un flash también hace un rato, de esta situación de que la intendenta Ana Bentaverdi dice que van a llegar empresarios argentinos a analizar a explorar posibilidades de inversión. ¿Cómo es esa situación? ¿Qué se sabe de eso? No se sabe mucho, en realidad. En principio, cuesta creer que empresarios argentinos, como está la situación argentina económica de Uruguay con Argentina en este momento, que son más los que van a comprar alguna cosa argentina que los que vienen acá, pueda darse. Pero en realidad, como que estamos ya un poco cansados de vendedores de humos, encantadores de serpientes y portadores de doble discurso, y eso es una constante que se ha dado en el último tiempo. Y volviendo al tema laboral, acá a nivel departamental, uno de los logros, entre comillas, que hubo hasta hace no mucho tiempo fue la firma de ADEOM con la intendencia, en donde se reduce a un 50% lo que son la designación de los empleos de la intendencia, ¿verdad? Y uno puede pensar, ¿estamos realmente transitando la Edad Media? Pero no, es parte de la realidad. Cuando nosotros estuvimos en la mesa departamental de políticas públicas, cuando recién comenzó el periodo de la intendente municipal que llamó a todas las fuerzas políticas, estuvimos en dos temas en realidad. Después planteamos la renuncia porque era ya muy difícil seguir participando en las condiciones y también en los réditos que nosotros vimos como muy chiquitos, ¿no? En cuanto a nuestra posibilidad de incidencia en una mesa en donde, claro, era muy difícil establecer unanimidades, ¿no? Con miradas distintas, diferentes, pero bueno, nosotros teníamos la mirada más distinta y más diferente que el resto de las fuerzas políticas. Y allí estuvo el tema planteado el tema laboral en cuanto a propiciar una mayor democratización en las designaciones para aquellos puestos que no eran técnicos, ¿verdad? Y no hubo caso, no se tuvo en cuenta esta posibilidad. Ellos manifestaron que bueno, que estaban en tratativas con el gremio y hasta que no se zanjaran esas tratativas, el tema no iba a ser puesto arriba de la mesa por la mesa que constaba con los distintos partidos. Pero también, en líneas generales, en la primera unidad que era trabajo y producción, nosotros planteamos una cantidad de cuestiones que estaban dentro del programa de la Unidad Popular y nos llevaron una muy pequeña parte. Nosotros teníamos un planteamiento de un parque municipal de maquinaria para pequeños y medianos productores y ellos nos tomaron una línea, digamos, de ese planteamiento que la idea puede estar buena, pero en definitiva, en la mayor dosificación de la aplicación de la misma, termina siendo en definitiva un saludo a la bandera. Lo que se tomó fue que pequeños productores de menos de 40 hectáreas y que no podían exceder del determinado porcentaje, que yo no recuerdo si era el 8 o el 10%, entonces era una cuantificación muy, muy grande, ¿verdad?, para plantear como una solución. Cuando nosotros en el tema de la lechería habíamos planteado para pequeños y medianos productores hasta 50 hectáreas y de 50 a 200, ¿verdad? Claro. Darío, escuchándote, que es muy sustancioso todo, ¿no?, lo que estás planteando. Bueno, Marcelo hablaba de esto del Parque Raigón, que es a donde quieren traer a los empresarios argentinos. Vos decías, bueno, veremos si es verdad o es mentira, siempre nos están prometiendo y cosas que después no suceden. Eso en todo el país pasa lo mismo, lamentablemente. La zona franca, dice, lo pasa que están interesados en la zona franca de Libertad. Todo puede ser, ¿viste? Incluso lo del parque industrial lo señala la información que viene ahora a partir de esta participación que tiene la intendenta en Argentina. Están hablando de esto desde hace años, hablan desde el año 2016 que lo presentaron. Ahora, todo esto y más, porque nosotros habíamos pensado, podemos hablar del río San José, venimos de una época con lo de la sequía, que apareció en un momento como de atrás de un palo que el río San José podía darle agua al río Santa Lucía, y allá fueron con las obras y el heroísmo de que los caños llegaron rapidísimo y cómo trabajaban 24 horas al día. Y yo me imagino los medios ahí en San José, que son muchos, nos llamaba la atención que hay solo una radio AM en todo el departamento, pero son datos para otra conversación. El hecho de que lo que hace la diferencia es, pasan los políticos, ¿no? Pasan por los medios. Lo que hace la diferencia, para sacar todo lo que sea palabra, lo que hace la diferencia es que la gente se junte, que se organice. Cuando digo la gente, estoy diciendo los trabajadores, los vecinos de las distintas localidades y ciudades. Y estamos en momento de tener que volver a convocar, ¿no? Porque acá la política de participación directa de la gente se ha borrado. Queda todo o a través de las redes, o es virtual, o la hacen los personajes más grandes. Pero, ¿y dónde se va a juntar la gente? Puede estar escuchando, yo tengo la ilusión de que esté escuchando, que haya oyentes de la radio en este momento, que digan, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo, y se los necesita a todos, ¿verdad? Sí, sí, sin duda. Yo creo que parte del problema también estuvo en la pandemia, que bueno, la gente ya quedó mucho más radiada de la posibilidad de contactos, y bueno, como que todo el mundo terminó temeroso y encerrado en sus casas, y eso un detonante importante para que mucha gente renunciara a la posibilidad de manifestarse o tener otro tipo de actitud un poco más. Y algunos lo promueven, Camilo, claro, históricamente sí, lo han promovido. Yo me acuerdo la vieja política, antes de que naciera el Frente Amplio, que decía, ustedes déjennos, nosotros gobernamos y a los 5 años ustedes nos juzgan. Y ahí se te iba la vida, ya 5 años se te fue la vida. Sin duda. Y bueno, y te olvidaste del Proyecto Neptuno que tenemos el acá. El Proyecto Neptuno, gigantesco tema. Que más allá de que hay una medida cautelar de no innovar, ya el gobierno generó la adjudicación al grupo este Aguas de Montevideo, que de Aguas de Montevideo tiene poco, ¿no? Porque son cuatro grandes empresas, Berque, SACEM, Cienza y FAST, hecho a la medida de ellos, ¿no? Está clarísimo. Bueno, por eso, acá, si no reaccionamos todos, porque que nadie espere que va a llegar un político así iluminado que va a ofrecer la salida y nos va a resolver los problemas. Sí, no, sin duda. Habrá que generar a través de... a pesar de todo, te quiero decir que acá ha tenido una resistencia importante, más allá de FOSE, más allá de otras organizaciones sociales y ambientales. Todavía hay cartelería colgada en algunos sitios de San José de Mayo, en oposición al Proyecto Neptuno, más allá de otras movidas que se han hecho, ¿verdad?, a nivel de distintas zonas del departamento, ha tenido por lo menos visiblemente un respaldo negativo este Proyecto Neptuno, que bueno, va a tener un costo de millones de dólares, y donde acá no hay problema, ¿verdad? Cuando hay unas grandes multinacionales, ellos no tienen problema de conseguir millones de dólares para sustentarlo. Ahora vos planteás para la educación, por ejemplo, ¿viste? O la salud, seguimos con hablando de los grandes temas, ¿no? Con situaciones realmente problemáticas, ¿no? Hace poco hubo un pedido de informe de un representante local, por lo que es la zona de Ciudad del Plata, donde no hay ambulancias propias, bueno, los servicios de pediatría en emergencia son limitados y un cúmulo de... Sí, problemas no faltan. Problemas no faltan. Hay que estar atentos a esta recorrida, entonces, ¿es el jueves? Este jueves. ¿A qué hora empieza? A partir de las 8:45 en FM principal. ¿Y la última es...? Y la última, bueno, terminamos con los canales, ¿verdad? Canal 3, Canal 9, ahí, más o menos sobre el mediodía. Estimo que será la finalización y, bueno, algunos contactos con con compañeros acá del Mondes y del 26. Si alguien que está escuchando la radio en el departamento, no importa que sea solo en San José, en el departamento, quiere conectarse para conversar, para saber más, para plantear su punto de vista, ¿cómo hace? Bueno, mira, yo le puedo pasar el celular, 099-340-125, esa es una posibilidad. Hay un grupo también de 26 de marzo, Unidad Popular San José, por medios electrónicos pueden contactarse por ahí. Bien. Bueno, serían las dos vías Perfecto. Que tendrían. Perfecto. Camilo, gracias por este tiempo, les deseamos lo mejor para el jueves y después nos cuentan las novedades que surjan. Bueno, muchas gracias, Ángeles. El saludo para ustedes, a la audiencia y hasta cualquier momento. Saludos por allí. Darío Camilo, del 26 de marzo, Unidad Popular de San José.